Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en los estudios de Pasión con Guille Marín y su plataforma con Pablo Serantoni. Para mí es un orgullo, un honor estar aquí hoy presente. Después de estar con los Beatles, con los Rolling Stones, con Rod Stewart, con Paul McCartney, hoy les quiero presentar, para que disfruten de esta noche de sábado, le ponemos cumbia a la cuarentena, al cumbiero más rockero de todos, al más rockero de los cumbieros, con ustedes, bienvenidos, bienvenida, Pablo Lescano, damas gratis.